Yo le declaro la guerra a esta jodida ciudad. No hay tiempo para resoluciones pacíficas, porque tu guerra se ha estado consumiendo por demasiado tiempo, y ahora llegó el tiempo de tus peores pesadillas. ¿Alguna vez has hecho algo para aliviar el sufrimiento que tus grandes negocios, tu avaricia y tu asquerosa, injusta y distribución de dinero han creado? No he visto nada que me haría sentir remordimiento de usar las armas, que tu mercado de comodidades ha financiado su proliferación para partir tu cabeza sobre los horribles monolitos que tú te has creado. Ten cuidado, bastardo, porque nosotros y nosotras estamos por todas partes. Nosotras somos la gente que tú pisas mientras te atendemos al teléfono, te entregamos tus paquetes, te hacemos el almuerzo y te servimos el café en la mañana. La próxima vez que te encuentres preocupado mirando el cuerpo de tu secretaria, prepárate para recibir una cuchillada en la espalda, porque nosotras no peleamos limpio y no tomamos prisioneros ni prisioneras. No desperdicies tu último suspiro negando que fuiste tú y diciendo que no eres como los otros, porque si algo me enseñaste es que la compasión es un signo de debilidad. Y nada me parará hasta que cada uno de ustedes termine tirado boca abajo en un pozo de su propia sangre fría. La guerra ha comenzado. Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Feminismo radiofónico en Radio Bronca 104.5 de tu FM y también el 96.6. Evidentemente en el 96.6 de la FM, sí, los hasta que... Los bastardos de AM2 FM no se retiren, no se nos escucha con nitidez, pero no nos callarán. Y ahora me dejas de cansar. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. Hoy en este programa, decirte que estamos en directo, que puedes hacer tus intervenciones en el 933594900. Y como bien hemos comenzado en el programa de hoy, la guerra está declarada. Que cada uno y cada una se lo tome como quiera. Una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. excesivo endeudamiento. El petróleo sigue subiendo, los alimentos no bajan, la crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Va a ser muy, muy complicado. Subir impuestos, cunde el pánico. La crisis más grave desde hace 80 años. En este momento somos el país de la Unión Europea que más empleo destruye. En algunos casos subida de impuestos. ¡Dios mío! Subida de impuestos, Fijando el camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. La crisis más grave desde hace 80 años. Muy complicado, No se ha dicho hasta ahora, pero la digo, que es que el año que viene habría que bajar las pensiones. ¿Has oído eso? La crisis. Crisis. Desempleo. Edad de jubilación, 67 años. Y bien, como indicaba esta cuña mostrándonos la crisis tal y como los políticos nos las han contado, quería comentaros la nueva convocatoria que nos invita a tomar las calles y a luchar por lo que es nuestro, la próxima huelga general que se está gestando en varios puntos del Estado. Concretamente voy a empezar hablando de Cataluña. La CGT de Cataluña, la CNT, COS y Solidaridad Obrera presentaron el aviso de huelga general para el próximo 27 de enero. Me presentaron concretamente el sábado 15 de enero a las 10:30 de la mañana. Esta huelga está circunscrito a la totalidad del territorio catalán y esta huelga ya es una realidad. Decir que esta convocatoria surge cumpliendo con los acuerdos tomados en la plenaria del Comité Confederal. Y bueno, comentan que las tres fuerzas sindicales coinciden en que la peor decisión que podían tomar es no convocar ninguna huelga ante el recorte brutal que el gobierno quiere cometer presionado por la mafia empresarial, como ya todos y todas sabéis, y quieren de esta manera dejar atrás las movilizaciones a destiempo y se anticipan a la entrada al Congreso del texto sobre la reforma de las pensiones, que concretamente se va a comentar de nuevo, o creo que ya aprobar o no, el 28 de enero, por eso esta jornada, este día de lucha, de salir a de tomar las calles, el día 27 de enero. También luego os iremos comentando, porque hay jornada de lucha durante toda esta semana y la que viene, y que no es simplemente salir un día a la calle, aunque con toda la lo que significa, ¿no? Un día de huelga general, ¿no? Esta huelga diferencia claramente entre las organizaciones sindicales que aún tienen dignidad obrera y los que aún quedan sentados en la mesa de negociación, como ya sabemos, los sindicatos mayoritarios que ni siquiera se han hecho eco de esta decisión, no están por la labor de, no quieren hablar de huelga ni de movilizaciones y no sé a lo que están esperando, ¿no? Pero realmente la gente ya está harta de esperar y que otros y otras tomen decisiones por ellos mismos y por ellas mismas y la gente se decide a tomar las calles, ¿no? También nos comentan que lo que yo acabo de comentar ahora, ¿no? Que la huelga general también quiere dar un espacio e incluso en este comunicado también se les invita a la gente que forma parte de Comisiones Obreras y de UGT que se han quedado fuera porque no están contentos con sus dirigentes de sindicato, que ni siquiera se les ha preguntado qué quieren hacer y que, bueno, también se les invita a la gente que está descontenta, ¿no? Con estos sindicatos bastardos, mayoritarios, amigos del gobierno y de la patronal, ¿no? Que van de la mano, vaya. Decir también, en este periodo de movilizaciones, ¿no? Que he comentado antes, del 17 concretamente empieza el día de hoy, lunes 17 de enero al 27 de enero, ¿no? Movilizaciones en todo el país contra el recorte de las pensiones. Paremos el recorte de las pensiones. Basta, nuestras vidas no son un negocio. Esta es la frase que encabeza todas las movilizaciones y voy a pasar a comentar. Concretamente empezamos Barcelona, manifestación el 22 de enero a las 5 de la tarde en Plaza de Sants. En Valencia también habrá manifestación el jueves 27 de enero a las 7 de la tarde. En Palma ya hubo una bicicletada el 8 de enero y la próxima manifestación está convocada para el 29 de enero. En Tarrasa, concentración el 21 de enero a las 8 de la tarde en el Raval de Montserrat. En Lleida, manifestación el 20. En Girona, concentración el 20 de enero. En el Clot, en el Clot en Barcelona, en el 15 de enero. En el Espai Jove de la Fontana, en el barrio de Gracia, aquí en Barcelona, habrá una charla sobre el futuro de las pensiones el 20 de enero a las 7 y media. También seguimos en Reus, en Cullera. En Reus la manifestación será el 21 de enero a las 7 y media en Plaza Cataluña. En Cullera habrá también una charla sobre la reforma de las pensiones. En Sabadell también habrá una mesa informativa desde el 17 al 21 de enero en todas las estaciones de trenes para que la gente se pueda informar sobre esta situación y sobre las decisiones que va a tomar el gobierno de manera inmediata. Quedan concretamente un par de semanas, ¿no? En Castellón de la Plana también se van a repartir, bueno, periódicos informativos y panfletos sobre esta situación. En Vilafranca del Penedès también va a haber una jornada por los derechos sociales el 15 de enero. En Amposta y en Tortosa también reparto de, bueno, se va a hacer una difusión sobre la situación. En Xàtiva, en Cap de Túria, en, bueno, y así en innumerables lugares y provincias y en diferentes comunidades autónomas, decir que esta jornada de lucha y esta convocatoria de huelga general se extiende tanto a Galicia, el País Vasco, Cataluña, en Valencia, bueno, y en diferentes puntos del Estado, si cada vez se está extendiendo más. Por esto también se están realizando estas jornadas de información, bueno, de contrainformación, podríamos llamarle, que se trata de la información que no nos dice, que no nos cuentan los medios burgueses convencionales y, por supuesto, el gobierno, ¿no? Que no es nada transparente y no nos cuenta la verdad del asunto. Bueno, vamos a poner otra cuña y aquí continuamos. Miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista. Que ya toca la nuestra y no para luego, que hay que decir ya, a este tiempo y a esta hora. Ya sabes, huelga general el 27 de enero. ¿Sentido al menos una vez el deseo de llegar tarde al trabajo o de abandonarlo antes de hora? En tal caso, has entendido que el tiempo de trabajo cuenta doble, pues es tiempo perdido dos veces. Como tiempo que sería más agradable emplear en el amor, en el ensueño, en los placeres, en las pasiones. Como tiempo del cual disponer libremente. Como tiempo de desgaste físico y nervioso. El tiempo de trabajo absorbe la mayor parte de la vida, pues determina a sí mismo el tiempo llamado libre. El tiempo de dormir, de desplazamiento, de comida, de distracción. Afecta también al conjunto de la vida cotidiana de cada cual y tiende a reducirla a una sucesión de instantes y de lugares, que tienen en común la misma repetición vacía. La misma ausencia creciente de vida auténtica. El tiempo de trabajo forzado es una mercancía. En todas partes donde hay mercancía, hay trabajo forzado. Y casi todas las actividades se asemejan progresivamente al trabajo forzado. Producimos, consumimos, comemos, dormimos para un patrono, para un jefe, para el Estado, para el sistema de la mercancía generalizada. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. Trabajar más es vivir menos. En realidad, ya estás luchando, conscientemente o no, por una sociedad que asegure a cada cual el derecho a disponer por sí mismo del tiempo y del espacio, de construir cada día su vida como la desea. Aquí continuamos, decirte que estamos en directo, que estás sintonizando, estás escuchando el programa de Rebeldes sin Sombra, Feminismo Radiofónico, y estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Aquí continuando, comentando las jornadas de lucha, el gran día esperado de la próxima huelga general, concretamente el 27 de enero, te recordamos que tú decides ante tu situación y ya sabes, a tomar las calles. Seguimos desglosando un poco cómo es la situación, a qué nos estamos refiriendo, que ir a la huelga no es un capricho. También quería mandarles un mensaje a toda esa gente que cuando se convocó la huelga del 29 de septiembre se negaba a ir a la huelga porque la convocaban los sindicatos mayoritarios. Una afirmación que nunca vamos a, bueno, que no voy a entender, porque da igual quién la convoque, sino si tú estás, si tú crees firmemente que es necesario de salir a pelearla, pues independientemente de quién la convoque, una tiene que tomar decisiones y no dejar en manos de otra gente las decisiones de su futuro inmediato. Vaya. Vale, pues decir que nada, que como esta convocatoria no la convocan los sindicatos mayoritarios, pues la convocan CGT, CNT, el COS y Solidaridad Obrera, junto con el apoyo de innumerables movimientos sociales y asociaciones y plataformas, pues... pues nada, ahí lo dejo y tú decides, ya sabes. Vamos a seguir comentando en qué está enfocada estas jornadas de lucha, este día de lucha de huelga general. Y bueno, pues evidentemente millones de trabajadores y trabajadoras, tanto como los que no están trabajando, mostramos durante el año pasado nuestro rechazo social, una política que está cargando sobre las espaldas de los mismos y las mismas el fardo de la crisis económica. En los meses transcurridos, desde el 29 de septiembre del 2010, los hechos de la realidad nos han dado toda la razón a toda aquella gente que fuimos a la huelga general. Las medidas adoptadas por el gobierno, lejos de ayudar a superar la crisis y recuperar el empleo, empujan cada vez más al paro, a la miseria y, cómo no, a la desesperación de cada vez más de familias obreras. Miles de trabajadores y trabajadoras, y no trabajadores y trabajadoras, recalco esto porque también hay bastante gente que no está trabajando que también salió y va a salir a la calle, ¿no? Están siendo despedidos y despedidas ahora con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, con el tope de 12 mensualidades. El paro sigue aumentando al cerca de 1.300.000 de trabajadores y trabajadoras que ya no van a percibir el ingreso alguno. Se sumarán los 688.000 que dejarán de percibir esta cifra emblemática de 426 euros de subsidio a partir de febrero del 2011. Gran cifra con la que no se autoabastecen las familias, pero que el gobierno ofrecía a modo caritativo y que ahora va a negar. Se suceden las privatizaciones de empresas públicas o recordamos como AENA, loterías y centros polideportivos, entre otros. Y de los escasos contratos que se realizan, el 92% son temporales, evidenciando así la falsedad que nos intentaron vender de que con la reforma laboral traería empleo estable. Mientras la sanidad pública se deteriora y la privatización y el copago avanzan, independientemente del color político del gobierno autonómico que esté en el poder. Ahora el gobierno, al dictado del Fondo Monetario Internacional, FMI, y de la Unión Europea, anuncia para el 28 de enero un nuevo decreto que elevará la edad de jubilación a los 67 años y aumenta a 20, ampliable poco a poco a 25, los años de cómputo de cotización para tener derecho a percibir el 100% de la pensión contributiva de jubilación. Quieren pagar una deuda pública y privada que ellos contrajeron para beneficio de los banqueros que siguen acumulando fortunas, ahora a golpe de los crecientes intereses de esta fraudulenta deuda. Y por si todo eso fuera poco, estamos asistiendo a la vergonzosa militarización de los conflictos laborales. Ya amenazaron con el Metro de Madrid y ahora lo aplicaron en el conflicto de los controladores y controladoras aéreas. Comentar con esta jugada que ayer terminó este plan de alerta y ayer concretamente es cuando desalojaron el ejército los aeropuertos. Ante este panorama resulta injustificable una vez más el papel de Comisiones Obreras y de UGT. Después de una huelga general ampliamente secundada, se han dejado pasar 3 meses y sigue sin haber un verdadero plan de lucha frente a esta guerra social que nos han declarado. El pasado día 18, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, anunció que si el gobierno mantenía el pensionazo, habría huelga general en enero. Cuando el gobierno anuncia todos los días que se reafirman sus medidas y anuncia otras nuevas como la reforma de la negociación colectiva, ¿a qué esperan para convocar la huelga? ¿Hay que esperar a que el pensionazo se apruebe y sea ley, como ya pasó con la reforma laboral? ¿Cuántos millones de trabajadores y de trabajadoras deben quedar desamparados y desamparadas, desahuciadas de sus viviendas para reaccionar? Aquí va este tema de Poison Girl llamado Crisis. Shopping, leave outside the toilet, water dripping on the carpet, leave the kids outside the local, strangers tapping at the window, is it time to have a crisis, watch it while they read the papers, peel the onion, ask no questions, hit the baby, stop it screaming, can you stand it if I touch you, break the ice, burn the house down, break the ice, burn the house down, no more. Plantar cara a este gobierno de los banqueros, la Unión Europea y el FMI exige que las movilizaciones vayan acompañadas de medidas resueltamente anticapitalistas que le paren los pies a este gobierno. Ni un euro para pagar la deuda a sus grandes beneficiarios como son la banca. Ni un trabajador ni trabajadora sin subsidio de paro hasta que tenga trabajo. Ni una empresa más privatizada. Nosotras y nosotras sí queremos que se modifique la edad de jubilación, pero claro, para ponerla a los 60 años. O antes, o con contratos de relevo para dar paso a los trabajadores y trabajadoras más jóvenes y combatir así el desempleo. ¿A quién hay que pasarle la factura de la crisis? ¿Es a los banqueros o a las multinacionales? Expropiando la banca y nacionalizando bajo control de los trabajadores las industrias claves y que todos esos recursos económicos se pongan al servicio de crear empleo. Esta batalla exige un agrupamiento, un polo sindical de clase, asambleario e internacionalista que luche por la unidad de todos y todas las trabajadoras, que pueda unir tras de sí a colectivos y movimientos sociales, así como organizaciones políticas y dar fuerza a un discurso que explique que la crisis es fruto de un sistema en el que la producción es social y la apropiación es privada, que las políticas antisociales no son políticas para salir de la crisis, sino que sirven al objetivo de mantener las ganancias empresariales a costa de aumentar los sufrimientos y las desigualdades sociales y de deteriorar el medio ambiente. Aquí va otro tema de condenada. This is fine, is our. Esta lucha es nuestra. Fuck! aquí continuamos, estamos en directo. Comentaros que podéis hacer vuestras intervenciones si lo deseáis llamando al 93-359-4900. Comentaros que para la gente que se acaba de reenganchar, pues si estamos, hemos abierto el programa de hoy, lunes 17 de enero, hablando sobre la semana de lucha, jornada de lucha ante la próxima huelga general que va a tener lugar el 27, concretamente el día 27 de enero del 2011. Esto, bueno, lo que hemos estado comentando hasta ahora del por qué estas jornadas de luchas y el por qué esta huelga y que ya está bien, me cago en Dios. Quería comentar o aclarar un poco sobre el tema de la situación de las pensiones y como dato súper anecdótico, cuál es nuestra, la comparación con pues los diputados y los senadores, ¿no? En relación a las edades de jubilación, a cantidad, a cuánto perciben, cuánto están obligados a estar trabajando para poder percibir, en fin. Pues es bastante anecdótico. Se trata, bueno, que esta batalla es que el gobierno quiere ampliar la edad de jubilación a los 67 y que actualmente se encuentra a los 65. Pero casualmente esta recomendación no va a afectar a los diputados y senadores que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones. Paso así a comentar un poco cómo es el tema, ¿no? Actualmente cualquier trabajador o trabajadora tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con las actuales 15 años se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí se va aumentando un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que si cotizas 25 años te corresponde el 80% de la prestación por jubilación. A partir de estos 25 años cotizados podríamos llegar, que es lo que quiere el gobierno, hasta los 35 años de cotización, que este porcentaje se iría incrementando en un 2% cada año. Pero claro, para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. En fin, echa cuentas, a ver a cuántos años te da, a ver cuántos años, bueno, tienes ya que tener como un trabajo estable, tal, en fin, ¿no? Para ir calculando, ir manteniendo esos 35 años seguidos, de alguna manera, cotizando, ¿no? Que esto ya casi que para mí ya es algo como utópico, pero bueno, ¿no? Y que el tema de las pensiones para mí concretamente, en mi opinión personal, me parece como una ilusión óptica porque no sé si vamos a llegar, vaya, ¿no? En plan de si es que llegamos a cumplir esta edad, pues no sé si este sistema estará así o desaparecerá o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, para seguir comentando cómo es la paradoja, ¿no? Pues, también decir que, claro, que la edad legal de jubilación, puesto que tampoco existe como una edad más o menos obligatoria, ¿no? O sea, la obligatoria es a partir de los 65 años y cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61, pero teniendo relación con lo que va a cobrar, ¿no? Que dependerá del coeficiente reductor de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Es decir, que si te quieres jubilar antes a los 61 o a partir de esta edad, se te va a ir descontando. O sea, si antes decíamos que podías cobrar la mitad de la pensión, pues ponte a restar, ¿no? Entonces, bueno, pues como algo anecdótico, ¿no? Los sueldos vitalicios que tienen algunos dirigentes en, bueno, voy a hablar de Cataluña, igual porque nos encontramos acá, pero bueno, voy a citar también Andalucía, por ejemplo, ¿no? A ver cómo está el patio. Y concretamente, de lo que aprobaron las Cortes el año pasado para los diputados y senadores, para que nos enteremos bien. Las Cortes aprobaron que diputados y senadores recibirán la pensión máxima 31.255,56 euros anuales. Con haber cotizado entre 7 años y 11, o sea, solamente con haber cotizado 7 años, tanto diputados como senadores, van a recibir el 80% de su sueldo, y si han cotizado 11 años, van a recibir el 100% de esta pensión de jubilación, ¿no? Decir que bueno, que en Cataluña, por ejemplo, algunos expresidentes, por ejemplo, vamos a citar al Pasqual Maragall, cobran por un periodo mínimo de 4 años y máximo la mitad de su mandato. Cobran el 80% de su sueldo cuando eran presidente, es decir, 125.000 euros anuales. Al cumplir los 65 años tienen derecho a una pensión vitalicia, que esta viene a decir que cobrarán el 60% de su salario. Es decir, hoy actualmente esta cantidad es de 93.448 euros al año. Decir también que actualmente hay también una polémica ante esto, ya que los expresidentes cobran esta pensión vitalicia, que es bastante desorbitada, pero no está reñida con cobrar, aparte de trabajos de empresas privadas y de participar en fundaciones y en otros tipos de organismos. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que estos expresidentes cobran una cifra muy desorbitada, ¿no? Cito esta polémica ante la actual polémica, que es que tanto el Aznar, ¿no?, como el González son expresidentes de gobiernos, y bueno, el Aznar ha sido contratado como consejero en Endesa, que casualmente en su mandato la privatizó. Bueno, nosotras pensamos sí que tiene una relación, ¿no?, que se están devolviendo los favores, cobrando así al año 200.000 euros anuales en bruto, y el González, que también está contratado por Fenosa Gas Natural, ¿no? Entonces, bueno, esta polémica también está encima de la mesa, de que qué pasa con esta gentuza, con estos bastardos que cobran cifras desorbitadas, y bueno, con esta comparativa, ¿no? En plan de simplemente con haber cotizado 7 años, el 80% de su sueldo cobrarán, y si cotizan 11, cobrarán el 100%, y encima no está reñido, no es opuesto, o sea, no importa, se puede acumular, vaya, no es legal, que aparte también puedan trabajar en empresas privadas y cobrar estas cifras súper desorbitadas, ¿no? Bueno, vamos a poner un tema de música y ahora continuamos con el programa de Rebelde sin Sombra. Recordarte que puedes hacer tus aportaciones al teléfono 93-359-4900. Y ahora continuamos. Vamos a poner un tema, Fight Abuse. Thank you. Ahora, bueno, aquí continuamos en directo. Estás escuchando Rebeldes sin Sombra, sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, con este temazo de Raiko Riis, una banda anarquista de Nepal llamado Guerrilla. Ahora, recién acabamos de recibir una llamada de un compañero que nos ha comentado que está de acuerdo con todo esto que estamos comentando ahora y que evidentemente hay que buscar estrategias nuevas y estrategias de resistencia y de lucha para ponernos, como él decía, tantos millones de personas de acuerdo. Evidentemente las estrategias claras y que ya hemos comentado más de una vez es no hacerle, no seguirles el juego a estas multinacionales que nos es que nos roban la vida cada día, y evidentemente hay que cambiar las normas del juego. Evidentemente, como hemos comenzado y abierto el programa de hoy, lunes 17 de enero, la guerra está declarada y el que quiera y la que quiera oírlo, sentirlo y vivirlo, ya sabéis, hay que tomar las calles y lo mejor de todo y lo más importante, tomar las riendas de nuestra vida. Hoy me gustaría que te quedaras con ese recuerdo y con esa comparativa que es imposible de que se pueda comparar. Un político, diputado o senador solo cotiza 7 años y cobra el 80% de su pensión. Y si curra 11 años, cobra el 100%. Recuerda que sí, que tú tienes que trabajar, si no paramos estas reformas, igual hasta 35 años cotizados. Ahí va el mensaje. Salud proletarios, llegó el gran día. Dejemos los antros de la explotación. No ser más esclavos. No vivas como si no tuvieras tu propia historia, ni no vivas como si no tuvieras pasado, aunque te lo nieguen tanto gobiernos. Recuerda que la revolución social del 36 acá en el Estado fue una guerra de clases. No manden tiranos la vil opresión. una lucha por la libertad y contra la miseria. Y recuerda que todos los derechos conquistados se derramó mucha sangre. Vamos terminando este primer bloque del programa de hoy. Habéis podido notar que me encuentro sola en el estudio y desde acá le envío un beso y un abrazo a las compañeras de Rebelde Sin Sombra. Ahora comentaros que en el segundo bloque del programa de hoy vamos a hablar vamos a hablar de nuevo, otra vez y las veces que haga falta del tema del conflicto del Sáhara, de cómo está la situación actual y de la expulsión de unas compañeras hace muy poquitos días en unas jornadas de lucha y de resistencia que habían convocado para enero con una programación de radio, hacían un programa de radio especial a través del streaming. Nos íbamos a poder poner en contacto con las mujeres saharaui de los campamentos de refugiados y han sido expulsadas. Vamos a poder hablar con ellas en directo, nos van a comentar cómo pasó, porque este proyecto no se pudo llevar hacia adelante, y volver a recordar cuál es la historia del conflicto del Sáhara, sobre el expolio de los recursos naturales y la lucha y resistencia de este pueblo, que desde Rebeldes Sin Sombra tiene toda nuestra solidaridad, nuestra fuerza y, por supuesto, nuestro apoyo. Por un Sáhara libre, ya. We'll be right back. Recuerda, la lucha y la movilización unitaria las que nos permitirá encarar con fuerza un momento histórico donde con nuestra acción y determinación tendremos que demostrar en qué sociedad queremos vivir. Basta ya, nuestras vidas no son un negocio. Aquí comenzamos el segundo bloque del programa. Vamos a hablar de la situación del Sáhara y luego contactaremos con dos compañeras. Ya sabes que si deseas intervenir o participar, puedes hacerlo a través del teléfono 933594900. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Suena Marian Hassan, activista, cantante, activista saharaui. El Sáhara Occidental es un país ocupado ilegalmente desde hace 35 años. El pueblo saharaui ha vivido la guerra, el exilio, el plan de paz ante promesas de referéndums nunca realizados, la intifada, la ignorancia y pasividad de la comunidad internacional, el cinismo de las grandes potencias, el expolio de sus recursos naturales que llena los bolsillos de aquellos que se lucran con este interminable conflicto. Desde que en 1975 España, el antiguo poder colonial sobre el Sáhara Occidental, se retiró del territorio, cediéndoselo ilegalmente a Marruecos, este ha mantenido su violenta ocupación sobre las tierras saharauis, enriqueciéndose con sus recursos y avasallando los derechos de la población original. Desde entonces, ha estado organizado el Frente Polisario, Frente de Liberación Popular de Saghi Alhambra y Río de Oro, que nació años antes de la invasión para reivindicar la independencia de las tierras saharauis y en contra de la colonización española que duró casi 100 años. Actualmente, 82 países del mundo reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. Ninguno de ellos es europeo. En 1976, el Frente proclamó la independencia del territorio y fundó la República Árabe Saharaui Democrática. Naciones Unidas, que no reconoce la legitimidad de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, lleva décadas mediando para solucionar esta disputa territorial. En 1975, Marruecos envió la llamada Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental, en la que 300.000 civiles marroquíes caminaron para demostrar su legitimidad sobre el territorio saharaui. De esta manera comenzaron los 9 años de guerra en los que la mayor parte de la población saharaui terminó exiliada de su país, huyendo del napalm y el fósforo blanco, hasta formar los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, donde desde hace 35 años sobreviven de ayuda humanitaria más de 250.000 saharauis. En estos años de guerra, Marruecos construyó un muro de 2.700 kilómetros, el más largo del mundo después de la muralla china y el más caro, rodeado de millones de minas antipersonas para separar las zonas ocupadas de las liberadas. En agosto del 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó un plan, rechazado por Marruecos, por el cual el Sáhara Occidental se convertiría en una región semiautónoma en 5 años. El plan establecía la organización de un referendo para que los saharauis decidieran sobre la independencia del territorio, algo que también fue rechazado por Marruecos. Las conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario bajo el auspicio de Naciones Unidas hasta el momento no han producido ningún avance. Marruecos defiende que el Sáhara se convierta en parte del territorio marroquí a través de un plan de autonomía y el Polisario, por su parte, defiende la realización del referéndum de autodeterminación a través del cual el pueblo saharaui puede elegir libremente su destino. Somos militantes, feministas, de Argentina y del Estado español. Nos enreda a un lado y al otro del océano la lucha por la emancipación, la resistencia, la revolución, la autonomía de nuestros cuerpos y nuestros territorios. En el mar, en los valles, en las sierras, en las montañas y en el desierto, nos une la búsqueda de la libertad. Y es en el Sáhara Occidental donde las mujeres saharauis se enfrentan permanentemente a la violación y tortura por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes en el camino hacia la independencia y autodeterminación de su pueblo. Mientras, con el consentimiento del gobierno marroquí, muchos países de Europa expolian los recursos naturales de las tierras y mar saharaui, el petróleo, los fosfatos, las cementeras, recursos minerales, arena para exportar y la pesca, constituyen el principal motivo de la ocupación ilegal de Marruecos. Esta es la realidad de las mujeres de un mismo pueblo, que viven divididas por el muro que las separa desde hace 35 años, cuando España abandonó la ocupación del territorio saharaui en un proceso oscuro y fiel a intereses económicos propios. 2.700 kilómetros de radares, minas antipersona y presencia militar. 2.700 kilómetros de muro infranqueable.

bien, aquí continuamos en directo. Está sintonizando el programa de Rebelde sin Sombra, Feminismo Radiofónico, y está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Decir que ahora vamos a pasar al segundo bloque del programa de hoy. Hoy lunes 17 de enero del 2011, cuando son ahora concretamente las 12 y 11 minutos. Estamos hablando del conflicto, de la situación, de la lucha y resistencia de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Decir que estos audios los han hecho unas compañeras que están trabajando y apoyando esta lucha y resistencia del pueblo saharaui. Concretamente están trabajando con las mujeres saharauis, y como bien ellas decían antes en los audios que acabo de pasar, se había planteado este proyecto de radio, de retransmisión de radio en directo vía internet desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental en coordinación con las mujeres saharauis. Ellas, bueno, planteaban de romper el bloqueo informativo y hacer llegar al mundo a través de sus voces la lucha cotidiana. Nos unimos a las mujeres saharaui para gritar por la emancipación y el reconocimiento de la lucha de las mujeres saharaui, por el fin del expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, por la destrucción del muro de la vergüenza y del bloqueo informativo, por la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui y el retorno de los y las más de 180.000 saharauis exiliadas en el desierto argelino. Basta de complicidad por parte de la comunidad internacional, no más violencia a las mujeres saharauis. Ahora vamos a ponernos en contacto a través de una llamada telefónica con las compañeras que participaron y que posteriormente fueron expulsadas del Aiun. Ahora tenemos a la compañera al teléfono. ¿Qué tal, compañera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Acabamos de comentar cómo está la situación del conflicto del Sáhara, cuál es la situación en torno al expolio de los recursos naturales y cuáles serán las luchas y resistencia y las demandas por parte del pueblo saharaui. Y nos gustaría que nos comentaras cómo empezó este proyecto para poneros en contacto a través, bueno, de hacer el proyecto de radio vía streaming, vía internet, desde los territorios ocupados. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto, cómo empezó y qué es lo que ha sucedido en estos días atrás? Bueno, pues el proyecto viene de diferentes personas. Sobre todo nos juntamos con chicas que formaban y que algunas forman aún hoy el proyecto Mujeres Conectando Luchas, que era una radio que se venía retransmitiendo por internet, en la que se capacitó a mujeres saharauis y se compartió con ellas para generar audios tanto en campamentos de refugiados como en territorio y subirlos a la web. Y era un proyecto de difusión. y con una compañera que integra la red Nosotras en el Mundo Córdoba, que es una radio feminista también, y yo pertenezco al Observatorio de Recursos Naturales y también hacía un proyecto hace 7 años de fotografía y vídeo sobre mujeres saharauis. Entonces nos juntamos y se nos ocurre la posibilidad de poder retransmitir desde territorios ocupados vía streaming en directo, ya que era una experiencia que nunca se había hecho y que sobre todo para las chicas les daba mucha energía y la posibilidad de poder comunicarse con otras mujeres que luchan por la tierra en otros lugares. Y realmente el proyecto nace, pues el año pasado yo viajo a Argentina y a Bolivia para poder difundir el documental que hice, que se titula Soy una mujer saharaui, y allí no se conoce la lucha del pueblo saharaui y menos de las mujeres. Entonces fui colectivo, por grupo de mujeres, todos los grupos de mujeres visitando y difundiendo esta lucha, y una de las chicas de la red Nosotras en el Mundo en Córdoba me dice que estaría interesada en viajar y en la posibilidad de poder conocer a las chicas y poder sumarse a la lucha, y de ahí empezamos a hablar con las compañeras en Madrid y ahí nace un poco la idea de Radio Aswad. Y lo que surge más o menos es que antes del viaje fue el desmantelamiento del campamento de protesta en el Ayun de Gamesit, que fue el 8 de noviembre. Y ahí nos planteamos que realizar el streaming en directo, más que por la dificultad, podría poner en peligro a la población saharaui, porque sobre todo daría la legitimidad que la policía nos buscase y que eso pues fuese motivo de tortura y destrucción de las casas y todo esto con la excusa de buscarnos, porque es una estrategia que ya pasó con los compañeros de Zora que estuvieron allí en el campamento de protesta y luego escondidos en una casa, ¿no?, después del desmantelamiento. Entonces el proyecto se transforma un poquito y la posibilidad del streaming quedaba más al azar y a la posibilidad de que las y los saharauis decidiesen que era viable y que sería positivo, y se centró en realizar 3 programas de radio aquí en Madrid, en los que se conectaban luchas de mujeres por la tierra en otras partes del mundo, como ha sido desde Costa Rica, Colombia, Argentina y también por parte del Estado español, y se concentró en recursos naturales, sobre todo lucha contra minería en estos países y otras luchas como han sido encuentros y carreras de recorridas en bicicleta por Palestina y otros temas que se han tratado durante estos 3 programas unidos con los últimos acontecimientos en el conflicto del Sáhara, con sus recursos naturales y con mujeres como la familia de y la madre y la hermana que han participado en directo de Said Danbar, que es el último asesinado saharaui por un policía marroquí en las calles del Ayun mediante un disparo en la frente y en el pulmón, que fue la familia a la que visitamos y por lo cual nos expulsaron del Ayun. ¿Qué nos podrías contar de este proceso de expulsión? Si quieres te voy a pasar a mi compañera que estuvo también conmigo de Nacionalidad Argentina, Emi, para que ella te cuente. Vale, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos y todas. Vale, ¿qué tal, compañera? Gracias por intervenir aquí en directo en el programa de Feminismo Radiofónico de Rebeldes Sin Sombra. ¿Y qué nos podrías contar de este proceso de expulsión? Bueno, en realidad, sintéticamente, es empezar con una guardia permanente por parte de la policía secreta marroquí, que ya llegado a algunos momentos no era tan secreta porque los teníamos a la mañana y a la tarde permanentemente con nosotras 3, que éramos las cumpas que tuvimos la posibilidad de bajar hasta el Ayun. Incluso cuando ya la cosa se venía poniendo bastante pesada y no nos permitía poder establecer contacto con algunos activistas saharauis, decidimos trasladarnos temporariamente hasta Dakhla. Y bueno, nos sorprendió también cuando llegamos tipo 5 de la mañana, nos estaba esperando un coche en la misma estación donde paran los micros. Y en el momento de la expulsión fue el día sábado 8, llegan al hotel donde estábamos alojadas 15 policías vestidos de paisanos, 15 policías vestidos de civil. Aparentemente el jefe nos indica que éramos bienvenidas a territorio marroquí, pero que nos invitaba a salir de Marruecos porque estábamos atentando contra la integridad y la soberanía del país. Nosotras lo que les pedimos era viajar al día siguiente. De hecho, una de nuestras compañeras tenía pasaje de regreso el día 15, Elena y yo el día 20, por lo tanto nos quedaban como que unos cuantos días. Se negaron a permitirnos este derecho de quedarnos hasta el otro día. Así que esa misma tarde nos tuvieron un par de horas encerradas a las 3 en la habitación del hotel. Alrededor de las 5 de la tarde, hora del ayuno, nos acompañan hasta estos mismos policías, hasta que tomamos el micro, el bus, hasta para dirigirnos a Marrakech, que era donde nosotras teníamos nuestro pasaje de vuelta. Y así nos acompañaron en el micro dos policías que iban cambiando en cada uno de los controles, que de hecho fueron los que nos acompañaron hasta el mismo aeropuerto. Sacamos nuestros tickets de avión para regresarnos a Madrid y nos retuvieron alrededor desde las 9 de la mañana hasta el momento de subirnos al avión, el ticket y nuestro pasaporte. Eso sí, sintéticamente, nuestra expulsión de territorios. Ajá. ¿Y qué nos podríais contar después de vuestra expulsión? Que si sabéis qué pasó inmediatamente después en el Aiún, concretamente, ¿dónde estaba? Claro, nosotras en realidad lo que teníamos mucho, y era bueno lo que nosotras hablamos con algunas compañeras y compañeros, es que nuestra expulsión del Aiún es algo ya anecdótico por la situación que se vive allí. Lo que realmente nos preocupa y nos preocupaba sobre todo en el momento en que nos dijeron, bueno, se tienen que ir porque están poniendo en peligro la integridad y la soberanía de Marruecos, le preguntábamos cuál era el motivo exacto por el cual, porque no nos dieron nada escrito, solamente todo esto de palabra, qué era exactamente lo que nosotras habíamos hecho para que nos expulsaran. El jefe dice, bueno, Marruecos tiene una línea y nos trazó así imaginariamente sobre la mesa sobre la que estábamos alrededor y ustedes la han pasado. Esa es la línea que ustedes no tendrían que haber pasado. Y bueno, pero exactamente qué fue lo que hicimos para que concretamente las pusiéramos o pusiéramos un pie sobre el otro lado de la línea. Y le preguntamos concretamente si era por el motivo de haber ido a compartir un momento de duelo, de dolor con la familia de Said Ambar, como te decía Elena, el joven que fue asesinado en los últimos días del mes de diciembre por dos balas de un policía marroquí, e inmediatamente así de mal tono nos dijeron que ellos no iban a responder esa pregunta. Nosotras apenas regresamos a Madrid, nos pusimos en contacto con la familia de Said, y no ha pasado, digamos, nada concretamente, no han tomado ninguna represalia ni en contra de la familia de Said, de la familia de Ambar, ni tampoco contra Sidi y otra, y Sana, que son algunas de las cumpas con las que nos permitieron hacer contacto con la familia, que era lo que a nosotras realmente nos preocupaba, qué podía hacer la policía, porque nos habían visto con estos dos activistas y también compartir, bueno, el momento de duelo con la familia. Que les recordamos que la familia hasta el día de hoy aún no puede tener el cuerpo de Said, que está en la morgue del hospital local, que la familia no puede realizar el duelo correspondiente ni el ritual que marca la religión musulmana con respecto al cuerpo de su hijo. Hay muchísimas versiones con respecto a cómo murió, pero a la familia todavía no se les ha informado nada. Y era, bueno, justamente por eso es que nosotras nos acercábamos a la familia, y hasta el día de hoy, lunes, han pasado ya casi un mes del asesinato de Said y la familia todavía no puede tener el cuerpo. Y después de esta situación, ¿hay pensado, bueno, de llevar a cabo este proyecto de radio colectiva, ¿no?, de trabajo colectivo con las mujeres de los campamentos ocupados, de los territorios ocupados, o estáis pensando de que, como tras la expulsión también es un tema, ¿no?, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces en Rebeldes sin Sombra, que el conflicto saharaui es algo que se intenta como silenciar de mil maneras injustificables. ¿Cuáles son los planes, no? El silencio básicamente lo está generando este bloqueo, este silencio. ¿Cómo decirlo? Este cerco impenetrable lo está generando el gobierno marroquí. Me parece que tampoco es casualidad nuestra expulsión, días después la expulsión de unos compañeros y compañeras noruegos que también estaban en territorios. Es la forma en que el gobierno marroquí está silenciando la posibilidad de poder compartir al mundo con lo que sucede en el Aiún y lo que sucede en el Sahara Occidental. De esta manera sigue vulnerando los derechos humanos de las y los saharauis, sigue generando torturas, sabemos sin saber qué está pasando con los más de 100 desaparecidos luego del desalojo violento de Demdisik el 8 de noviembre. Aún no sabemos por qué causa y cuál es el rumbo que va a tener Hayak Enguía, que son las dos de las cuatro jóvenes que quedan detenidas en la cárcel negra de Aiún, jóvenes que son violadas y torturadas permanentemente por la policía marroquí. Este, como muchos otros casos, te mencionaba antes el caso de Isana, una joven saharaui que no tiene ni siquiera la posibilidad de transitar libremente por las calles de Aiún y muchísimo menos pensar en entrar en la casa de algún activista o de algún saharaui porque la policía marroquí la espera, la golpea, la tortura, la viola. Isana hace mucho tiempo que quiere ser madre y la policía marroquí se ha encargado de apalearla, de torturarla hasta hacerla abortar. Esas son las cosas que la policía marroquí, que el Estado marroquí no quiere que salgan para la luz, que no quieren que el mundo se entere, y es por eso mismo que genera este tipo de expulsiones arbitrarias. Nosotras cuando compramos el ticket hacia Marrakech no nos dijeron en ningún momento cuál era el límite o qué territorio era el que no podíamos traspasar, pero indudablemente Marruecos se encarga, el gobierno marroquí se encarga permanentemente de seguir silenciando. Sí, te escucho, perdón. No, sigue. No, esto, que justamente el gobierno marroquí se está encargando de silenciar porque es la única manera que tiene de poder seguir generando este silencioso y permanente exterminio sobre la comunidad saharaui. Y me parece que esta comunicación con ustedes y con otros medios que hemos tenido luego de la expulsión va a servir para eso, para poner al Sáhara Occidental sobre la mesa, que el mundo empiece a mirar esta comunidad como una comunidad de riesgo y podamos exigir a Marruecos, bueno, esto, ¿qué es lo que está sucediendo con los cientos de desaparecidos? Que a la familia Dambar se le entregue su hijo que fue asesinado brutalmente por un policía marroquí, que Isana tenga la libertad de poder transitar por donde se le dé la gana y que Hayak Enguía puedan salir de la cárcel. Como así también pensar en qué está pasando con los recursos naturales del Sáhara Occidental que están siendo expoliados permanentemente por la Unión Europea y entre ellos, bueno, su principal cabecilla, España. Sí. Recordarles a todos y a todas las oyentes que estáis escuchando ahora mismo el programa. Es una situación que la hemos comentado muchas veces y que no pararemos de hablar de esta situación, tanto del conflicto como apoyando y mostrando nuestra solidaridad con la lucha y resistencia del pueblo saharaui y concretamente resaltando esa lucha y esa valentía de las mujeres saharaui que viven en una situación bastante extrema en los campamentos, como bien habéis recordado vosotras en los audios del expolio de los recursos naturales. Hay muchísima gente que vive solo con el tema de la ayuda humanitaria y que son datos también como muy contradictorios, ¿no? La cantidad de los beneficios del expolio de los recursos naturales y de lo poco que se invierte ahí, ¿no? Se deja ahí también en el Sáhara, ¿no? Exactamente, y bueno, tiene que ver con esto, es que con una porción muy pequeñita, muy muy chiquita, es lo que se invierte en ayuda humanitaria. Cuando las grandes empresas, las grandes corporaciones expolian millones de euros, en este caso, de los recursos naturales del Sáhara. Y bueno, Elena, como te decía, ella integra el Observatorio de Recursos Naturales y datos como este, por ejemplo, te puede dar más más detalles de lo que está sucediendo con el tema de los expolios naturales en el Sáhara Occidental. Así que, si te parece, te paso con ella. Y bueno, y muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti por haber participado y entrar en directo aquí en el programa de hoy. Mucha fuerza y a seguir ahí, firmes en la brecha. Gracias. Bueno, Riley, sigo aquí. Vale, vale. Bueno, ahora queríamos recalcar, bueno, resaltar un poco y volver a recordar sobre esta situación de del expolio de los recursos naturales, y tú has estado ahí trabajando y juntando información, y ¿qué nos podrías comentar sobre esta situación? Pues mira, básicamente la estrategia del observatorio, en líneas generales, es investigar sobre los recursos naturales, hacer campaña contra las empresas del Estado español que expolian en el Sáhara y obligar a que abandonen el territorio, ¿no? Y en líneas generales, la idea es que en el Sáhara no hay una infraestructura para la población fuerte. O sea, hay una carretera que está en muy malas condiciones, no hay universidades, no hay buenos hospitales. Entonces es evidente, evidentísimo para cualquier persona que viaja a territorios ocupados, que Marruecos solo le importa esa tierra por la riqueza que tiene en cuanto a recursos naturales. Entonces el observatorio trabaja en la línea de cuantas menos empresas existan, cuanto menos Marruecos pueda enriquecerse en los recursos naturales, menos le interesará la ocupación. Entonces, en esa línea nos basamos en que hay múltiples resoluciones de Naciones Unidas que dicen que expoliar un territorio en vías de descolonización, que aún no se ha solucionado su situación, es ilegal. O sea, el Sáhara no es un país ocupado legalmente, es un territorio no autónomo para Naciones Unidas. Quiere decir que la potencia administradora sigue siendo el Estado español, y la potencia ocupante ilegalmente es Marruecos. Entonces, hasta que no se produzca el referéndum de autodeterminación, expoliar una tierra de la cual no se está beneficiando la población ni está correspondiendo a los deseos de la población saharaui, simplemente que se enriquezca Marruecos y no se les pregunte si es lo que desean, es ilegal. Entonces, en base a eso, el observatorio existe en 30 países de la Unión Europea, y, por ejemplo, en el Estado español somos 4 personas. Y lo que hacemos es investigar las empresas que existen allí, españolas, hacer campaña, en principio mediante medios de comunicación, prensa y demás, y si no se van, empezar el trámite legal o empezar a escribir cartas al director diciendo que lo que está haciendo es ilegal hasta conseguir que se vayan. Véase cómo ha pasado con Calvo, que se fue hace un año y medio, que sacaba atún y sardinas del Sáhara. Y entonces, básicamente, en el Sáhara les interesa muchísimo mundialmente porque es una de las minas de fosfato más ricas del mundo, tiene el banco de pesca más grande de todo África. O sea, la lonja de pescado más grande de África está en el Aiun. Las cifras del año pasado del pescado que se envasado, que se exporta, son el doble en el Aiun que en el siguiente puerto que le sigue, que es Agadir. Y el siguiente puerto que le sigue es Dakhla, es decir, que el 80% de pescado que sale de Marruecos, más el Sáhara, el 80% es del Sáhara. Y además tiene uranio, que se acaba de demostrar que existen minas de uranio. Tiene circonita, tiene arena para exportar. Por ejemplo, en Canarias el gobierno promueve que no se puede extraer arena para la construcción, para salvar el ecosistema de las islas, y lo que hace es, como de Canarias no se puede extraer arena, lo exportan del Sáhara, y toda la construcción que hay en Canarias se realiza con arena del Sáhara. Esto pasa también en las playas de toda España donde hay un paseo marítimo, que cuando hay un paseo marítimo el mar se come la arena, entonces cada año hay que tirar arena, y esa arena es del Sáhara también. Además tiene invernaderos, sobre todo exporta tomate cherry a medio mundo, que viene de Dakhla. Además tiene centrales eólicas y solares, hay investigaciones para montar centrales eólicas y solares, y también exporta sal. Entonces, por ejemplo, una de las grandes repercusiones, así, aparte de la ocupación, por ejemplo, a nivel ambiental, los invernaderos lo que están haciendo es que los pozos naturales se extingan. Y esto es muy importante porque cuando el Sáhara vuelva a ser de los saharauis o no, los pozos naturales en el desierto son básicos, aparte más para poblaciones nómadas, porque es dentro de su cultura y de su supervivencia son fundamentales, porque si no tendrían que recurrir a poner desaladoras, que es algo que ellos no escogen. Entonces los invernaderos están chupando los pozos naturales. El fosfato se lleva de la mina mediante una cinta transportadora hasta el mar que son unos 3,5 kilómetros. Cuando llega al mar, el fosfato se limpia en el mar antes de exportarlo. Entonces esto quiere decir que toda la fauna se contamina. También, por ejemplo, exportar la arena hace que el sistema de dunas se altere y que el ecosistema se altere, y esto provoca que provoca mayores cantidades de sequía, y además que los ríos son, cuando muy muy pocas veces llueve, genera vegetación para los animales. Entonces estas zonas están localizadas, si se alteran las dunas esto desaparece, y además ahora que se ha investigado que existe uranio, si se exportase el uranio, generar una mina a cielo abierto de uranio tiene también repercusiones medioambientales, de las cuales, por ejemplo, que el uranio, cuando se remueve la arena, emite un gas que se llama el gas radón, que es radioactivo y produce múltiples enfermedades como el cáncer de pulmón. Además, el uranio, para separarlo de los otros minerales, se utiliza, entre otras cosas, ácido sulfúrico, que contamina toda la tierra y las aguas subterráneas. Esto es así a grandes rasgos el impacto medioambiental que tendría el expolio de recursos naturales en el Sáhara. Luego, por ejemplo, ahora el observatorio se está centrando básicamente en la campaña de pesca, en el acuerdo de pesca, que se tiene que renovar ahora en el 2011. Y este acuerdo de pesca es entre la Unión Europea y Marruecos. Incluye las aguas del Sáhara Occidental. Y esto lo que hace es que exista libre mercado de pescado, sin consultar a los saharauis, si es lo que desean, roban el pescado. En el acuerdo de pesca hay 119 licencias para que 119 barcos pesquen en las aguas del Sáhara. De estas 119 licencias, 100 son para España, directamente. O sea, evidentemente para España es súper rentable apoyar a Marruecos. Luego también se está centrando en hacer una campaña para que no se firme el acuerdo agrícola, que lo van a firmar también la Unión Europea con Marruecos, que lo que va a hacer es pues implantar mayor número de invernaderos. Entonces, esto es a lo que se dedica así a grandes rasgos el observatorio. Y, entre otras cosas, respecto al Estado español, lo que está trabajando también es en una empresa que se llama Gealsa, que está asociada a Rianxeira, que es una marca que distribuye en Galicia, y vende marcas blancas, es decir, se envasa el pescado y se manda directamente las cajitas a Mercadona, sin que venga explícitamente, sin que ponga que proviene del Sáhara Occidental. Entonces, hicimos campaña contra Mercadona también, y eso es más o menos en lo que estamos trabajando. Bueno, es una información bastante interesante de cómo está la situación, y evidentemente que si no se para, pues en qué puede desembocar. También esto nos da una visión de que el pueblo saharaui evidentemente es rico en recursos naturales y que podría ser autosuficiente, evidentemente, vaya. Absolutamente. Además es que, de hecho, en cuanto a lo que les repercute allí a ellos, es que depende de la temporada, cuando hay represiones muy fuertes. Aparte de que el nivel de saharauis contratados ha bajado y ahora es de un 10%, en las empresas, o sea, no hay casi saharauis en las empresas, los saharauis tienen que pescar ilegalmente para poder distribuir a las mismas familias saharauis, porque depende en qué pueblos se les prohíbe entrar a la lonja a comprar pescado, ¿no? O se les pone precios altísimos. Entonces hay saharauis que tienen que ir con su barquita, pescan y lo que hacen es meterlo en coches de contrabando para poder distribuir entre las familias saharauis. Y bueno, por ejemplo, para dar así una cifra, las cantidades económicas que la Unión Europea gasta en ayuda humanitaria para campamentos, es decir, para dar de comer a los saharauis en el exilio, es solo el 15% de lo que se extrae en fosfato, que es uno solo de sus recursos, ¿no? Luego hay muchos más. Entonces, evidentemente, a nivel mundial, la ocupación es súper rentable. y España se encargó muy muy bien cuando se dio el Sáhara a Marruecos y Mauritania, se encargó de hacer buenos acuerdos económicos, que esto hace que haya muchas empresas españolas allí. Pero bueno, por suerte, de lo que nos podemos agarrar nosotros es que expoliar el Sáhara es ilegal, que no pasa en otros lugares, ¿no? Y que es muy viable conseguir que las empresas se vayan. Y es uno de los de las formas de lucha pues más potentes que podemos hacer aquí desde donde estamos nosotros. Pero, mira, y ahora como hilo conductor de lo que estás comentando, que evidentemente tenemos muchísimos argumentos para declarar que esta ocupación es ilegal y que este expolio es una realidad y que España es la que está en cabeza, ¿no? Es la que primero que se beneficia ante lo que habéis comentado antes de todas las resoluciones de la ONU que declara que esta ocupación es ilegal y que evidentemente el proceso de descolonización tiene que ser un hecho y que ya tarda demasiado. ¿Qué nos podríais comentar ante el veto que tiene Francia ante esta situación? Bueno, Francia lleva vetando las resoluciones de Naciones Unidas en cuanto a la autodeterminación durante varios años. Y evidentemente es que le interesa mucho tanto Marruecos como el Sáhara Occidental, ya no solo por el expolio de recursos naturales, sino por el vínculo que tiene Francia con Marruecos. O sea, es la segunda lengua de Marruecos, hay muchísimo intercambio comercial y presiona así mucho a España, que se la vende como que es la puerta y la que tiene que regular la seguridad en cuanto a Marruecos, de inmigración, de drogas, de toda esta cosa que se está vendiendo. Y con lo que amenaza también Marruecos. Entonces, yo creo que el veto de Francia supone así una amenaza fuerte contra España, una presión muy fuerte, y también pues que le interesa económicamente, eso está claro. Pero me parece que evidentemente confiar en Naciones Unidas o en la Unión Europea o en cualquier país como Francia o España, bajo mi punto de vista, es que es una pérdida de tiempo. Yo creo que trabajar mano a mano con las y los saharauis va a tener resultados y los está teniendo, y creo que el campamento de protesta de Gay Misit es un claro ejemplo de esto, de que la población saharaui no va a esperar a que la solución venga de fuera y que están dispuestos a poner el cuerpo hasta el final y que lo van a seguir haciendo, y eso hemos visto en el Ayun en estos días, que la población está recuperándose de un golpe muy duro, de que en cada familia existen ahora mismo presos, desaparecidos y gente escondida, y se están reestructurando. Hay 130 presos en la cárcel del Ayun, hay 19 en la cárcel de Saleh en el norte, y no se sabe cuántos desaparecidos hay, no se sabe cuánta gente escondida hay, pero que se está recuperando y que volverán a hacer otro campamento si hace falta, y que no van a esperar a que la solución venga de fuera. Y eso es lo más importante, que el pueblo saharaui ha hecho lo que nadie ha hecho, que es poner contra la pared a la comunidad internacional, y que haya salido en los medios de medio mundo, ¿no? Y que volverá a ser así, que la gente sigue teniendo muchas ganas de luchar, y esto les ha dado mucha fuerza, aunque han perdido a muchos, y a muchas les está dando mucha fuerza para seguir organizándose. Pues con esto nos quedamos, porque esto sí que nos sigue dando una luz y un camino para seguir ahí luchando y tener claro cuáles son los objetivos, tanto qué es lo que se puede hacer desde acá, como tú bien nos has comentado, y evidentemente todo el mundo seguimos pensando que es un ejemplo claro la lucha y resistencia del pueblo saharaui de constancia y de tener muy claro que no va a venir la solución de ninguna organismo internacional y que solo podrá venir por parte del pueblo saharaui, ¿no? Exacto, sí. Y me gustaría antes de cerrar poder animar a la gente a que viaje a territorios, ¿no? Que les da mucho ánimo y les da mucha fuerza a ellos y presiona mucho también a las fuerzas de seguridad y a Marruecos, porque cuando nos ven allí, pues tanto los saharauis y las saharauis saben que estamos con ellos y la policía trata de expulsarte, pero que no tienen nada que hacer, ¿no? Que no hay ningún miedo y que tenemos esa posibilidad, así que está bien desde nuestra posición privilegiada usarla al menos. Pues sí, dejamos ahí este, cerramos esta conversación con este último comentario. Sobre todo darte las gracias por haber participado y haber intervenido en directo y habernos puesto al día cómo está esta situación. Y evidentemente, pues a seguir en la lucha, a seguir en firmes en la brecha y pues por un Sáhara libre. Por un Sáhara libre, muchas gracias. Venga, salud, que vaya muy bien. Un abrazo. Chao. bien, aquí continuamos en directo. Está sintonizando el programa de Rebelde Sin Sombra, el 104.5 de tu FM en Radio Bronca. También nos puede sintonizar en el 96.6. Ya estamos llegando al final del programa de hoy. Acabamos de terminar de hacer conexión en directo con dos compañeras que nos han estado comentando este proyecto de radio que se quería hacer desde territorios ocupados del Sáhara Occidental, en coordinación con las mujeres saharaui, rompiendo este bloqueo informativo y haciendo llegar al mundo a través de sus voces la lucha cotidiana del pueblo saharaui y poniendo en contacto a las diferentes luchas por la autonomía de las tierras de diferentes puntos del planeta. Decir que nada, que esta lucha sigue, continúa, tanto desde acá, desde lo que se puede hacer desde acá, desde el Estado, como la lucha y resistencia desde allá, que es cotidiana, es día a día. Estaremos siguiendo toda esta situación y volveremos a hablar de esto pronto en Rebelde Sin Sombra. También queríamos mandar un gran saludo a toda la gente que nos esté escuchando, tanto de acá del Estado como cualquier otro punto del planeta, a través de Internet. Y recordar una vez más que nos da fuerza para seguir para adelante. Decirte que el programa te lo puedes descargar directamente clicando a la página de la radio www.radiobronca.info en el apartado de podcast, o también puedes ir directamente y te lo puedes descargar gratuitamente, que te lleva a este link desde el blog de Rebelde Sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Queríamos terminar el programa de hoy con un texto que nos da fuerzas para seguir para adelante también. Voy a poner un audio y que donde se hace presente la lucha feminista. Después de 5 años de mambo, cercano y lejano al mismo tiempo, algunas repensando lo que fue mambo para el movimiento feminista en Barcelona, para las que hemos participado y las que no, hoy queremos abrir una brecha y reaparecer para recordar nuestra historia. Herstoria. Mambo, momento autónomo de mujeres y boyeras osadas. Mambo, momento separatista. Mambo, momento de empoderamiento feminista. Mambo, momento en que tomamos las calles. Mambo, momento de articulación política entre mujeres y lesbianas. Mambo, momento de gran despertar y visibilidad lésbica. Mambo, momento colectivo de euforia, rabia, pasión, ilusión, lucha, desobediencia y fuerza. Mambo, momento de sororidad. No queremos que se quede en el olvido. Os invocamos, desaparecer para reaparecer en todas partes. Mambo, arde el Teatro 8, Metro Drasanas o Paralel, domingo 23 de enero del 2011, a las 6 de la tarde. Trae algo de pica pica y energía feminista. Bienvenidas a la farándula de la vida, donde no hay leones sino especuladores, donde no hay payasos sino babosos y agresores, donde no hay ilusionistas sino políticos que nos maquillan la realidad desencarnada como parte de una ilusión. Somos las bestias y las monstruas, anormales en el circo de las princesas siliconadas, mutantes en un circo impuesto, extrañas por nuestra diferencia, culpables por querer ser. Desde siempre las feministas hemos sido culpables. ¿Para qué cambiar? Les nenes bones van al cel y les dolentes a tot arreu. Reivindicando las diferencias como la base desde donde construir nuestra lucha como mujeres y lesbianas feministas, os invitamos a sumaros a nuestro circo itinerante de bestias y monstruas. Todas formamos parte de nuestra historia. Visibilicemos la fuerza colectiva feminista. Desaparecer para aparecer en otro lugar. Y bien, con este temazo de Contravene, Police de Bastard, nos vamos despidiendo del programa de hoy. Ya sabéis, estaremos sonando el domingo en repetición, estaremos sonando enlatadas de 9 de la mañana a 11 de la mañana y volveremos el próximo lunes. Ya sabes que esta semana es una semana de jornada de lucha, de tomar las calles y decir la nuestra. Pronto también quería recordaros que este viernes va a ser la presentación, programa en directo de la presentación de la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña. Y bien, ya nos estamos despidiendo del programa de hoy. Deciros que nada, que nos volveremos a ver muy pronto. Un beso y un abrazo a las compañeras que no han estado hoy en el estudio de cuerpo presente, pero sí han estado presentes de alguna manera. Con este temazo de Poison Girl, Reality Attack ataca la realidad. Nos despedimos. Salud y rebeldía. attack, reality attack.